Hola, estoy aquí. En el escenario busco tu mirada en la oscuridad. Me voy a soñar contigo, que sonría cuando empiece a despertar. Guíame con tu mano, siempre a mi lado, que sin ti me pierda regresar. Son cositas de esta vida que todo el mundo no sabe apreciar. Son detalles tan bonitos que no los dejo escapar. Soy un egoísta, si te pido que no te separes de mí. Abrázame muy fuerte, que no corra la brisa entre nosotros dos. Son detalles tan bonitos que no los dejo escapar. Entiende que no sé vivir sin ti, que soy un egoísta si te pido que no te separes de mí. Abrázame muy fuerte, que no corra la brisa entre nosotros dos. Sé vivir sin ti, que soy un egoísta.